Bueno, apareció hace muy poquito un estudio pensando en la salud del futuro. Como en la mañana hacíamos un llamado ahí a la gente que quería participar de este operativo de salud en el sector norte, ahí en el sector de la Feria de las Pulgas, este operativo que hace el CEFAM Valdivieso. Pero hoy en día es necesario poder sentarnos a conversar y poder hablar de esta Agenda 2030 para fortalecer el sistema de salud. AM Cham y la consultora ECA presentaron el estudio Pensando la Salud del Futuro, propuestas para Chile 2030, una iniciativa que busca contribuir a la construcción de una política pública basada en evidencia, colaboración y visión de largo plazo. Esta investigación, elaborada a partir de entrevistas y talleres con más de 20 empresas socias de AM Cham y 17 expertos, entre ellos ex autoridades, académicos y representantes de centro de estudios, sostiene que los principales desafíos del sector no derivan de la falta de diagnóstico, sino de la ausencia de ejecución y coordinación en torno a consensos compartidos. Bueno, vamos a conversar durante esta mañana con el sociólogo especialista en desarrollo de estrategias con foco en asuntos públicos y comunicaciones, Damián Trivelli, de consultora ECA, a esta hora de la mañana en Radio Carnaval. Damián, ¿qué tal? Muy buenos días, Radio Carnaval, el norte de Chile, te saludo, un abrazo. Hola Mauricio, muy buenos días y un abrazo para ti y para todos los auditores de Radio Carnaval. Bueno, muchas gracias por este contacto, porque es muy necesario poder sentarnos a conversar, Damián, como yo recién lo hablaba y lo decía, del tema de la salud. Preguntarte, ¿qué nos motiva como consultora a poder impulsar este estudio junto a AM Cham Chile? ¿Y cómo se dio también el proceso de poder reunir a actores tan diversos del ecosistema de la salud? Bueno, lo que nos motivó como consultora y como también como miembro y socio de AM Cham fue asumir que hoy día vivimos en un mundo donde hay una democracia pendular, ¿cierto? Donde van cambiando permanentemente los gobiernos y muchas veces eso se convierte en algo que nosotros denominamos una alternancia destructiva, ¿cierto? Está un gobierno, llega uno nuevo, parten como de cero, llega otro, parte de nuevo. Y finalmente lo que nos motivó fue salir de un debate que estaba atrapado, como tú muy bien decías, que había sobrediagnósticos. Nosotros revisamos distintos diagnósticos en los últimos 20 años donde habían amplios acuerdos y sin embargo, por alguna u otra razón, estos acuerdos no se terminaban por materializar. Y a lo que nosotros nos motivó acá fue salir de los diagnósticos para construir una hoja de ruta común. Y por eso junto a AM Cham reunimos a empresas como tú bien decías, pero desde laboratorios, temas de dispositivos médicos, clínicas, mutualidades, servicios hospitalarios, con los sectores políticos tanto de derecha como de izquierda. ¿Ya? Y eso nos permitió poder buscar acuerdos en torno a qué es lo que había que hacer. O sea, sector público, privado y académico, para preguntarnos cómo construir un sistema integrado, sostenible y justo hacia el 2030, con foco en qué es lo que nos unía y no qué es lo que nos diferenciaba. Y creo que ese fue el gran valor de esto, fue decir, aquí hay una diversidad de pensamiento, pero también hay una inmensa capacidad de ponerse de acuerdo. Y esa capacidad de ponerse de acuerdo entre el sector privado y el sistema político es lo que nos motivaba, porque en ECA en particular lo que nos motiva es construir estrategias que impacten y que movilicen hacia cambios reales que contribuyan a las personas. Y este estudio nace de esa convicción simple, que la salud puede seguir transformándose en un proyecto país y no en un tema de un gobierno de turno. Bueno, lo decíamos recién al principio, 20 empresas socias de AM Cham Chile, 17 expertos, entre ellos ex autoridades académicos y representantes de centro de estudios. Pero como consultora, la posibilidad el día de mañana de ir un poquito más allá, porque si tú preguntas hoy en día para muchas autoridades de turno, la salud está bien, la salud no tiene problemas. Pero si vamos y vemos la realidad de lo que viven todos los días los usuarios, por ejemplo, a nivel de lo que ocurre aquí en Antofagasta, poder estar en un servicio de urgencia por más de 6, 7, 8, 10 horas inclusive, por espera para una atención, habla de que la salud no está muy bien. No, o sea, estamos 100% de acuerdo. Efectivamente, lo que nosotros entendemos, y también así lo entienden los expertos, y también el sector privado que quiere entregar soluciones, es que aquí más que partir de cero, hay que partir desde lo avanzado y poder lograr cosas que son claves para las personas. Primero, cómo logramos que los distintos actores del sistema estén correctamente financiados, tanto el público como el privado. Correcto. ¿Ah? Y ahí lo más importante es un cambio de mirada desde cuánto se gasta, sino cuáles son los resultados y cómo pago contra resultados. ¿Ah? Y esto es bien importante porque es un cambio de paradigma súper relevante respecto de lo que hoy día hace, por ejemplo, Fonasa, ¿cierto? Que dice, yo, que pasa la plata, por ejemplo, para un medicamento innovador que sea relevante para una enfermedad, y ellos visitan y pagan, y después si ese medicamento sirve o no sirve, y le cambia o le salva la vida a las personas, yo le pago lo mismo a un determinado laboratorio. Y los laboratorios aquí, lo que plantean, y también los expertos están 100% de acuerdo, es decir, oye, paguemos a costa de resultados. Si tú me dices que este medicamento que cuesta 100 pesos, por dar un ejemplo, va a salvar una vida, yo te pago los 100 pesos. Y si es que no lo hace, te paga menos. Entonces, aquí hay un tema que para las personas es súper importante entender un cambio de paradigma respecto de pago, no en términos del gasto, sino los resultados. Después, lo segundo, y que lo vimos muy bien en pandemia, y que también estaba ahí el ministro Manning, que participó como experto y que también fue al lanzamiento del estudio junto como con el doctor Artaza, que también fue ministro de salud del presidente Lago, esta lógica de hoy día existen redes desintegradas, ¿cierto? Y nosotros pudimos ver cómo durante la pandemia la integración real y efectiva de la red pública y privada logra reducción en los tiempos de atención. ¿Ah? Y entonces ahí el ejemplo que tú das, que es súper claro, que pasa en Antofagasta y que pasa en muchos lugares de Chile, por no decir en todos lugares de Chile, es con la capacidad de integrar al sistema público y privado a través de datos interoperables, que dice razón que nosotros en Chile tenemos la gracia que tenemos el RUT, ¿cierto? Y ese RUT, si los datos estuvieran correctamente cargados y pudieran estar disponibles en un sistema resguardado con todos los temas de ciberseguridad y de protección de datos, yo podría esperar que el sistema conversara dentro del sector público y también con el sector privado, y eso genera eficiencia y calidad. Y hoy día eso con la tecnología es posible. Y lo interesante de esto es que aquí están de acuerdo desde la izquierda a la derecha en que esto hay que hacerlo, porque esto aumenta la eficiencia, aumenta la calidad y se reduce el gasto de las personas. Y eso al final termina mejorando la atención, reduce las listas de espera, mejora los tratamientos, mejora lo que se llama en salud pública la ruta del paciente, desde que ingresa en el APS hasta que, si tiene algo de alta complejidad, también puede atenderlo en tiempo y en forma. Damián, bueno, este estudio parte de un diagnóstico compartido, la urgencia de una reforma estructural. ¿Cuáles dirías tú que son hoy los principales nudos que impiden avanzar hacia un sistema más integrado y equitativo? Sí, es súper interesante el punto que hace sobre la reforma estructural. Participó del estudio el ex subsecretario de Arao de redes asistenciales de este gobierno, y él dijo, aquí en salud no se necesita un Big Man, se necesitan más que reformas, se necesitan cambios relevantes y concretos. Y ahí, en ese caso, lo primero es decir que los problemas detectados son, en primer medida, como lo estábamos hablando, un financiamiento fragmentado. Nadie tiene una mirada completa de cuánto se gasta ni cuáles son los resultados. No hay trazabilidad financiera y, por tanto, es más difícil establecer cuáles son los temas que hacen sostenible o insostenible el sistema. Lo segundo, que es lo que hablamos, es que hoy día las redes están desintegradas, tanto dentro del Estado, pero también entre el Estado y el privado. Lo tercero es que se toman datos muchas veces sin esta lógica de interoperabilidad que te habla, o sea, que la información clínica no conversa, ¿verdad?, dentro del Estado y con el privado, y eso genera ineficiencia y pérdida de calidad. Y en cuarto nivel es que, en términos de compras públicas, falta innovación. ¿Cómo podemos tomar que Chile adopte las innovaciones tanto en medicamentos como en dispositivos médicos en los tiempos que se requiere? Porque como bien tú debes saber, el GES se actualiza cada 3 años, claro, pero las innovaciones avanzan mucho más rápido que eso. En términos de licitaciones, hoy día el Estado tiene un formato de compra única. ¿Qué quiere decir eso? Que yo licito una determinada dispositivo médico, un determinado medicamento, y yo se lo otorgo a un puro proveedor. ¿Y qué pasa cuando ese proveedor falla? Que falla muchas veces, el Estado termina comprando a 3 veces el precio a otro proveedor que puede. Y aquí uno de los temas relevantes, que hay un acuerdo transversal sobre la relevancia, es cómo yo genero licitaciones que permitan que existan múltiples laboratorios que puedan asignarse en la licitación y diversificar el riesgo, y también ahí, como decíamos antes, probar también cuáles son los que mejor funcionan, ¿ah? Pago contra resultado. Es como lo que pasa actualmente muchas veces, por ejemplo, con el servicio público al servicio privado, que hoy en día el servicio privado también ha hecho un esfuerzo importante en trabajar, por ejemplo, la reducción de la lista de espera. Por parte del servicio público, hoy en día la compra de servicios también al servicio privado, entonces, algo que esto antiguamente no ocurría. Exacto, eso es muy bueno que esté sucediendo. Pero también, y ahí lo dijo el exministro García, que iba en representación del comando de Matei, el exministro del presidente Lago, él decía, una cosa es poder articular la red pública con la privada, que hay que hacerlo, ¿ah? Porque las personas no pueden seguir esperando. Pero lo segundo es, en función de los datos y de pagar a contra el resultado, es entender exactamente, ¿ah?, cuándo, cómo y dónde se están operando. Uh-huh. ¿Ah? Hoy día, por ejemplo, muchos doctores trabajan en el sector público solo en la mañana, ¿ah? Pero el equipo que trabaja en la operación, estamos hablando de la arsenalera, anestesista y todo el sistema, está contratado 44 horas, pero las segundas de jornada, en la tarde, no operan. Entonces hay una ineficiencia también súper relevante en términos del uso de pabellones del sector público. ¿Ah? Y eso también aparecía con mucho énfasis acá respecto de cómo puedo también tener los datos y la gestión, y cómo le doy gobernanza a los sistemas de salud para que esto no sean cambiados por cada gobierno, sino que sean medidos a contrarresultados a plazos de un año. O sea, aquel que tiene buena gestión, que se le premia y que continúe independientemente del gobierno, y aquel que está un año, dos años, y si no lo está haciendo bien, que se pueda cambiar rápidamente. Eso te quería consultar también, porque tú crees que debe ser tan importante hoy en día para poder mantener ese pluralismo, para que una eventual reforma sea sostenible en el tiempo y no dependa tampoco del signo político del gobierno de turno, porque ese también es un tema importante. No, súper importante lo que dice. Efectivamente, que aquí lo que se requiere, y ese es el esfuerzo que hicimos con ANCHAM, su mesa salud, sus socios, y los técnicos de todo el aspecto político, puede decir, aquí hay un consenso claro en financiamiento, acceso, eficiencia e innovación, que son cambios súper aplicables. Que te quería comentar que en el lanzamiento que tuvimos la suerte de hacer el lunes, estaban los representantes del comando de Janet Jara, de Matei y de CAS, y yo quiero decir que aquí lo que hubo, un acuerdo transversal respecto de que las propuestas que estaban haciendo, que hicimos y que le propusimos, no solamente las hacen sentido, sino que son aplicables. ¿Ah? Y yo creo que la única forma de salir de esta lógica que tú bien dices de política, de izquierda y derecha, es llegar a cuáles son nuestros mínimos comunes para que los esfuerzos, que muchas veces no son del día a la mañana y todos estamos de acuerdo con eso, claro, pero que se puedan sostener en el tiempo, para que se puedan implementar, y no que cuando llegue uno nuevo se cambie todo o digan no, partamos de cero, porque efectivamente la salud, así como también la seguridad, que también, cierto, es un tema relevante en el norte, es un tema de Estado, no es un tema de gobierno. Bueno, una agenda para poder avanzar, para poder fortalecer este sistema de salud. Y me voy a quedar con lo último que dijo Paula Esteves, la gerente general de AmCham Chile. Construir un sistema de salud sostenible, inclusivo y centrado en las personas requiere reconocer los desafíos estructurales que hoy en día enfrentamos, pero también las oportunidades que podemos aprovechar si trabajamos de manera colaborativa. Desde AmCham Chile creemos que la cooperación público-privada, la evidencia técnica y la visión de largo plazo son condiciones esenciales para poder fortalecer nuestro sistema sanitario y asegurar que los avances se traduzcan en el bienestar y el desarrollo también para nuestro país. Sí, no puedo estar más de acuerdo con ella. Bueno, ¿cuál sería el mensaje qué logramos sacar también de esta reunión, de este encuentro, este estudio también, pensando la salud del futuro, esta agenda hacia el año 2030, para poder de una u otra forma colaborativamente poder fortalecer el sistema de salud, Damián? A ver, yo diría que quedan 147 días para que ingrese el nuevo gobierno. Y lo que tiene que hacer el nuevo gobierno, y por eso nos pusimos a disposición de AmCham, de su empresa, y convocamos a distintos técnicos, pues aquí hay un sobrediagnóstico, han habido muchas propuestas de muchos sectores, de muchas academias, pero sin embargo algo no está frenando, y la invitación nuestra fue decir, acá hay un espacio de conversación, un espacio de acuerdo, un espacio para hacer propuestas concretas que cambien la vida de las personas, porque no hay que olvidar que la salud se construye entre todos, entre las personas, las familias y el país. Y nosotros como ICA vamos a estar siempre disponibles para poder generar estrategias que impacten y movilicen las agendas que mejoren también la vida de las personas. Bueno, eso es importante, y poder avanzar de aquí, y ojalá que sea mucho o menos del año 2030, de poder tener también una salud que hoy en día la gente también se sienta conforme, tanto de poder atenderse de manera única y de manera perfecta, tanto en el sistema público como también en el sistema privado. Quiero agradecerle a esta hora de la mañana a Damián Trivelli, sociólogo, especialista en desarrollo de estrategias, enfoques con asuntos públicos y comunicacionales. Trabajó también en el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy en día también con la implementación de metodologías de análisis de contextos sociopolíticos, una mirada distinta, una mirada diferente también a estas propuestas y a este estudio, pensando en la salud del futuro, esta agenda del año 2030 para poder fortalecer nuestro sistema de salud. Damián, agradecerte este contacto telefónico, espero que no sea ni la primera ni la última vez que podamos conversar de esta y otras materias, así como parte de la consultora ECA, de poder seguir avanzando, en poder seguir construyendo un mejor Chile. Muchas gracias a ti, Mauricio, por la oportunidad de compartir con todos los auditores la importancia de llegar a acuerdos y avanzar en una materia como es la salud de todos los chilenos. Muchas gracias, Damián, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Chao, chao, que tengas buen día. Si quieres escuchar estas y otras entrevistas, también lo puedes hacer a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl.